tienes en cada esquina que los voy a cachirulear. ¿Qué tranza? Falta ricura en casa. Al tiro con mis dragas. Cruz, cruz, mamá y te ataca, tra, tra. ¿Qué tranza? Llegaron las de casa. Pura perra de raza. Salsón, quilote y traca, tra, tra. Bien buchi, bien buchi, buchi rica. Bien rica mamacita. Fundita selladita. Sapo, sapo, sapo. Bien buchi, bien buchi, buchi rica. Cabelleras. Ya.